Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy vamos a dedicar todo el programa a las últimas novedades del sello barcelonés Magia Roja, www.magiaroja.net. Comenzamos con los dos primeros cortes que abren La Roda de la Justicia, primer LP del proyecto industrial minimalista Coagul, alias del joven ilustrador y músico Mark O'Callaghan, www.markocallaghan.com.

continuamos con un EP sin título del dúo formado por Hochen Arbeit, de Sturzen de Neubaten y Die Haut, y Juan, alias de Víctor Hurtado de K. Thank you. Cerramos nuestra sesión de hoy con parte de Sun, triple LP del grupo de psicodelia ruidista K, su tercer álbum grabado entre 2009 y 2011 y recientemente editado por Magia Roja. www.magiarroja.net. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio.

Thank you.